La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señoras, son las 7 de la mañana con 35 minutos y es hora de encender las consolas. Hablamos de videojuegos como todos los martes, así que presten muchísima atención. Tenemos a nuestro experto ya preparado, José Manuel Banner. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se me trabó el micrófono. Ya. ¿Para dónde? Problema resuelto. Destrábeselo, por favor. Sí. Ah, bueno. Una vez más, como todos los martes, hablando de lo que más nos gusta, que es rigear en nuestras respectivas consolas. Ajá. Antes de iniciar el programa, quisiera mandarle un saludo a mi socia en una, valga la redundancia, sociedad de responsabilidad limitada, que yo nos entendemos que inició en días recientes y que me acaba de mandar un mensajito que me acaba de alegrar mucho en la mañana. Ah, eso es una algo romance. Como que te quiero, mi amor, algo así. En lo absoluto. Ah, esos bueno. Mensajes a mí no me alegran, me hacen correr por mi vida. Perdón, pues. Ay, qué hombre más romántico. Está alegre, con razón. Se siente el amor en esta cabina. Hoy no viene. Ay, sí, me siento. No viene. Hoy no se le ha bajado la presión, fíjate. No, en lo absoluto. No. Se me ha subido, me pide. Sí. Se le ha subido. Bueno, ya saben, también tenemos juegos cortesía de Tecnomundo, señor Banner. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Son dos combos, es un cargador doble para una estación de carga, para los controles de Wii con dos baterías recargables. Ah, qué pinta. Y el otro es un cable de video para PSP, tanto el modelo 2000 como el modelo 3000, para que puedas conectar tu PSP a tu televisor y puedas verla. ¿En serio? Sí. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso con todos los dispositivos móviles. Sí, yo hasta que estoy con la consola, es que estoy aprendiendo esto. En serio, no sé qué puede hacer eso. Sí, y un cable USB Sony de 3 metros. Ah. Sí, yo creo que también para que lo puedas. Exactamente, un adaptador. Un adaptador, está bueno. Ok, imagínate. Así que puros accesorios, 2231-1700 para que participen. Al final del programa estaremos dando los ganadores estos premios cortesía de Tecnomundo. Bueno, Banner, ¿con qué arrancamos este martes? Vamos a arrancar con una noticia sumamente familiar, sumamente entretenida y sumamente tierna. Ajá. Que permite que personas como nosotros, que somos asalariadas, que no nos podemos pagar un paquete entero de una semana a sitios de diversión en el extranjero, pero sí nos podemos regalar un Xbox 360 con Kinect para Navidad, aprovechemos lo que Xbox nos trae en estas festividades navideñas. Ajá. Aprovechando toda la tecnología que está alrededor del Kinect, ahorita el 17 de noviembre, ajá, aparece el nuevo título para este sensor de movimiento, que es Kinect Disneyland Adventures. Ajá. Que nos permite el Disneyland Adventures. Que personas como René, que tiene una hija, pero volvemos a lo mismo, no tiene el suficiente presupuesto para irse él y su esposa a disfrutar de unas vacaciones bien merecidas y gloriosas a Disneylandia, ajá, lo haga a través de este juego de Xbox. ¿Y qué pinta está eso? El cual te permite, sin utilizar controles, como todo lo que tiene que ver con el Kinect, explorar a cabalidad todo el mundo de Disneylandia. O sea, vas a todos los juegos. A todas las atracciones, conoces a todos los personajes de Disney, le haces hi-fi a Mickey, conoces a las princesas, entras al castillo de Blancanieves, etcétera, etcétera. Aparte hay minijuegos dentro del juego que te permiten hacer desafíos y recolectar monedas para poder acceder a otros lugares interesantes del parque, te puedes tomar fotos. O sea, son vacaciones virtuales en Disneylandia. Te imagino de Navidad. Mi amor, la voy a llevar a Disneylandia. ¡Qué lindo, papi! Aquí está, mira, está el Xbox, el Kinect, y aquí está. Ponga el juego. Y juegue lo que usted quiera, todo el... ¿Y cómo se Y tomé esa foto, ¿verdad? Y me las manda. Papi, pero no te puedes comprar un LCD de 60 pulgadas. Si tienes ese televisor viejo de 17, blanco y negro que tenés. Oíme, pero hablábamos de que... Bueno, Manuel Trinidad, buenos días, disculpa que... Mucho gusto, no te preocupes. Ah, bueno. Estamos en... mencionábamos de que el Kinect, que quizá la selección de juegos no había sido tan buena, por ahí hablábamos de que el de Michael Jackson había sido muy bueno. Muy bueno. Viene ahorita el de Star Wars, que promete que va a hacer que las ventas de este accesorio suban. Pero con este, ¿cómo lo ves? Mira, la cuestión es que Xbox para mí está cometiendo un craso error. O sea, para cuestiones familiares está el Wii. O sea, no te perdás, para cuestiones familiares está el Wii. La persona que compra un Xbox está esperando utilizar el Kinect para juegos como shooters, juegos de pelea, juegos de aventura. Pero ellos como que se están tirando más al mercado familiar. O sea, aquí pueden jugar cuatro personas. Puedes ir con tu esposa, tu esposo, tus dos niños, tus sobrinitos y todo a pasear por Disneylandia. Y te metes a las cafeterías de ahí, te valen $5 el... Sí. Puedes visitar absolutamente todo el parque. O sea, todo el parque. Inclusive dicen que para las personas que fueron cuando eran pequeñas, hay como una especie como de timeline que te permite visitar el parque en otras épocas de... Entonces te permite revivir recuerdos. O sea, es un juego bien o sea, es una realidad virtual, sí. Son vacaciones virtuales y como vos decís, venga, mijita, lo que le prometí, mira, aquí está, vacaciones en Disneylandia, o sea... Yo pasaría metido en el Cirque du Soleil. Se puede subir a la atracción de Piratas del Caribe, al castillo de Blancanieves o la Bella Durmiente, o la Cenicienta. ¿Qué castillo? No sé, yo no conozco Disneyland. ¿Cenicienta o Blancanieves? Hijo de polla, metiste gol. Creo que el castillo... ¿El del logo? Sí. Creo que es el de Blancanieves, pero no estoy seguro. Ok. La cuestión es que puedes hacer absolutamente todo lo que haces cuando tenés el pisto de verdad en la bolsa y puedes ir de una manera que no sea virtual a pasear por el parque. ¿Este juego cuándo sale a la venta? Sale el 17 de noviembre. Y realmente para las personas que quieren quedar cachetonas con su familia y quieren pasar unas navidades entretenidas. Y quieren ahorrarse como 7 pasajes. Exactamente, quieren ahorrarse la hipoteca de la casa, un riñón, el hígado que todavía tienen sano, etcétera. Mejor compren un Xbox, compren Kinect y compren Kinect Disneyland Adventures. No, pero fíjate que ese juego a mí sí me llama la atención. Realmente vale la pena, porque inclusive puedes hacer tu álbum. O sea, haces tu álbum y lo subís a redes sociales y todo lo demás de tus vacaciones virtuales en Disneylandia. ¿En serio? Tiene todas las opciones de una vacación virtual, solo que estás en la sala de tu casa. Pero para eso comprate un LCD de 60 pulgadas, no seas miserable y no estés jugando en el televisor blanco y negro de tu abuelito. Y el horoscopio de Futurama, para sentir los olores de los árboles. Exactamente, eso les haría falta. Pero sí, realmente vale la pena. ¿Por qué Disney habrá permitido que la Xbox fuera la plataforma de este juego y no dárselo a Wii, que ya tiene un mercado familiar? Porque recordá que en Wii sería al final un juego. O sea, tendrías que ir... no sería tanto un paseo virtual, sino que tendrías que ir haciendo desafíos durante todo el juego para que fuera entretenido. Aquí vas caminando. O sea, aquí vas solo con tu cuerpo. Vas caminando, vas conociendo, vas saludando, puedes abrazar a las princesas, puedes abrazar a todos los personajes de Disney, puedes tomarte fotos con ellos. Con los controles de Wii no puedes hacer eso. La otra cosa es que tanto Sony como Nintendo son japonesas. Exactamente. Sí. Microsoft es totalmente americana. Ok. Sí. Bueno, 17 de noviembre, ya es la otra semana entonces. La otra semana aparece este juego, así que realmente para quienes estén interesados en darle una vacación entretenida a su familia, pueden empezar a hacer la guaquita. Solo les va a costar como unos 12.000 lempiras todo el paquete, a los 300.000 lempiras que les iba a costar. ¿Para cuánto? ¿4 días? Tres días. Entonces, aquí los tenés para hasta que se te queme el Xbox. ¿Cuánto cuesta una vacación a Disneylandia? No tengo ni idea. Tengo mis dos riñones todavía. En temporada baja, ponerle $300 cada pasaje, ida y vuelta. Poner que tengas una familia de 4. Ajá. 1.200. Más la entrada al parque, ponerle que son unos $80 por todos, diarias. Más el bote de agua te cuesta como $6. El café te cuesta $2 cada uno. El sanguchito, porque si te salís, estás fregado. Sí, el sanguchito unos $10-$12 cada uno. No. Así que llévate tu... 12.000 lempiras. 12.000 lempiras por caro, sí. Vamos a música. Mejor usted mientras tanto sigue marcando por los premios de Tecnomundo. Estás en la consola, ya volvemos. 96.7 San Pedro Sula. Rock and pop. I don't know who you are.

para nosotros los capitalinos. A ver, Vander, ¿cuáles son los juegos o los premios cortesía de Tecnomundo? Son dos combos de accesorios. El primero es una estación doble de carga, más dos baterías recargables para los controles de Wii. Y el segundo es un cable de video para PSP, tanto para el modelo 2000 como para el modelo 3000. O sea, para que puedan ver todo lo que tiene su PSP en su pantalla de televisor, en el televisor de 17 pulgadas, blanco y negro, su abuelito. Y un cable USB 2.0 Sony de 3 metros. Perfecto, entonces, solamente marque 2231-1700. ¿Qué tenemos entonces? Antes de continuar con el siguiente juego, quiero compartir mi alegría con el resto de la raza humana, porque la semana pasada Rockstar Games sacó el primer tráiler de lo que va a ser Grand Theft Auto 5. Y está increíble, porque juegan con tu querida cabecita, porque te presentan al personaje de Vice City, de Vice City, al de San Andreas, y te presentan al de Grand Theft Auto 4, Nico. En Nico Bellic, exactamente, en medio de la ciudad, pero no te dicen cuál de los tres va a ser. O si los tres. Y la voz que narra el tráiler, no la reconoces, no sabes cuál de las tres voces es. Lo único que se ha confirmado es que va a ser en San Andreas. Todo el ¿cómo se llama la historia? Va a ser en San Andreas. Y eso, para quienes hemos jugado Grand Theft Auto, sabemos que es sumamente San Andreas es la ciudad ficticia de Hollywood. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces se mira el personaje de San Andreas corriendo en medio del barrio Los Santos, perseguido por la policía. Entonces, Dios me guarde. Sí. Ese San Andreas es como Los Ángeles, ¿no? Es como la ciudad de Los Ángeles. Es como Los Ángeles, más o menos. Sí. Los Ángeles. Es el más completo de todos los Grand Theft Autos, porque ahí sí evolucionas a tu personaje, como he dicho muchas veces, que hasta tatuajes le puedes hacer. Te pones a comer. Te pones a comer, sube de peso, lo puedes llevar al gimnasio, etcétera. ¿En serio? A jugar básquetbol, toda la cosa. ¿Cuándo sale ese nuevo de...? No hay fecha. No se sabe ni tan siquiera de qué se va a tratar, solo está ese tráiler que apareció creo que el miércoles de la semana pasada, que realmente para quienes hemos jugado Grand Theft Auto 5 se les van a rodar las lágrimas de la emoción al ver la nueva entrega. Yo un juego tan maravilloso y tan cariñoso y tan dulce. Espero es que se puedan robar otra vez los aviones. Sí, ojalá. Porque en Liberty City se entiende por qué no se podía. Pero eso lo hacen aquí en la Ceiba, Tegucigalpa, no tienes que ir tan lejos. Ah, no, pero yo no lo puedo hacer. Quiero hacerlo en un mundo virtual. Yo creo que debería venirse aquí, fíjate, para inspirarse los creadores de Rockstar, es que lo hacen en Rockstar Games, sí. Rockstar Games. Grand Theft Auto HN, sí. En el 4 te robas un helicóptero y te puedes meter dentro de la Estatua de la Libertad. Hay un corazón. Yo nunca me pude meter. Es bien fácil, solo te acercas, calculas, te tiras del helicóptero y te metió un semejante toque, pero ahí entras y hay un corazón en el centro, así palpitando. ¿Y le puedes disparar? No. Yo probé. ¿Qué pregunta? Yo probé, pero nunca entendí porque hay un corazón palpitando gigante dentro de la Estatua de la Libertad, pero es de las cosas interesantes y sin sentido de Grand Theft Auto. Tristemente, por los 11 de septiembre es que no te puedes robar un avión de alas fijas en Grand Theft Auto 4. No puede entrar al aeropuerto. Si entra al aeropuerto, hay una medida de estrellas. De estrella, exactamente. Cuando la llenas toda, la policía te empieza a seguir. Entonces, cuando entras al aeropuerto, inmediatamente se te llenan todas las estrellas. 5 estrellas. Te vienen tanques, helicópteros, toda cosa a detenerte. Y nunca encontrás un pinche avión. En el de Vice City, como eran los 80s, te aparecían los personajes de Miami Vice cuando llenaba las 5 estrellas. Sony y ¿cómo que se llama el otro? Rico. Te venía siguiendo todo el camino ya cuando llenaba las 5 estrellas. A mí lo que me gusta de esa franquicia de Grand Theft Auto es la música. Es lo que más me gusta. Ahí no, eso está robando. En el 4 se regaron. Porque si vos te gustaba el rock, había reggaetón. Si te gustaba el jazz, había jazz. Ajá, cambiaba la emisora. Sí. Fíjate que interesante ponerlas de música country. Porque vas con música country tranquila, atropellando hijita. Sí. Me ganaste, disculpa. Sí. Bueno, cabe mencionar que ese juego es obviamente para adultos. Total y completamente, como le hemos dicho, hasta la saciedad. Así que si su hijo dentro de un año le dice, papi, mira, salió el nuevo juego de los cariñositos. ¿Cómo se llama? Grand Theft Auto 5, cómpramelo. Es mentira. Sí. Es mentira. Bueno, ahora sí, ya después de la mención de Grand Theft Auto 5. Sí, ¿con qué vas? Voy con un juego que para quienes lo han disfrutado, creo que el canal que lo da en Latinoamérica se llama Reality TV o Real TV, no sé cómo se llamará, que es el de Deadliest Warrior, un programa de televisión que te ponen dos guerreros de diferentes culturas y diferentes tiempos a enfrentarse en una batalla virtual, que si pasara en la vida real... te dicen cuál de los dos ganarían. Entonces te ponen expertos en una técnica de combate y expertos en otra técnica de combate, te miden la capacidad de las armas y al final hacen un combate virtual a través de una computadora y te dicen cuál de los dos guerreros va a ganar. Ah, qué pinta. El juego es muy, muy bueno. Y ahorita, bueno, perdón, el programa es muy bueno. Ajá. Y ahorita sale el juego, que se llama Deadliest Warrior Ancient Combats, que básicamente lo que hace es que sigue el mismo lineamiento de la serie, para quienes lo hemos visto, y en este caso son los guiones de 6 capítulos. O sea, vas a tener 6 capítulos de la serie en el cual te van a poner a enfrentarte 2 guerreros, como ya dije, diferentes culturas, probablemente diferentes tiempos, de diversas técnicas y etcétera, en un combate virtual para ver cuál de los dos en la vida real hubieran podido vencer si se hubieran enfrentado. Entonces el juego es básicamente eso. O sea, vos vas a coger tu guerrero, vas a ir avanzando en el juego, vas a ir encontrando las armas, vas a ir adquiriendo habilidades hasta que te encontres con tu contrincante, que igual va a ser la computadora o tu otro compañero de juegos, para ver cuál de los dos sería el guerrero más mortífero de ambos. Eso se parece más o menos, ¿te acordás cuando la película de Rocky, cuando pusieron a Rocky que peleara virtualmente contra el campeón actual? Exactamente, sí. Algo así. Inclusive hay un capítulo muy interesante de esa serie que te ponen a un agente de la CIA contra uno de la KGB. Sí, qué ese pinta. Capítulo fue muy... Eso te iba a preguntar, bueno. ¿Qué tipo de encuentros tenés ahí en ese... Mira, te pone, por ejemplo, vikingos contra guerreros africanos. Te ponen samuráis contra guerreros, ya te voy a decir de dónde eran, creo que eran de Nueva Zelanda, creo, o algo así. Ajá. Ese tipo de encuentros. Inclusive creo que hubo uno entre aztecas y no me acuerdo qué guerrero chino, fíjate, pero... Pero, por ejemplo, vos escoges, me imagino que vos escogerías cuál va a ser tu guerrero. Exactamente, en este caso vienen 12 tipos de guerreros porque son 6 capítulos, de a 2 por capítulo son 12 guerreros. Ajá. Entonces vos lo vas escogiendo y vos vas haciendo los combates, o sea, siguiendo el mismo lineamiento del programa, solo que aquí va a ser ya más en tono de aventura. Inclusive dentro del juego vienen unos special features que son capítulos de la serie para que lo puedas ver, y detrás de cámaras de la serie, ese tipo de cosas. O sea, ¿pero es aventura o es como torneo? Aventura y combates. Ah, okay. Aventura y combates. Es un juego de aventura, y cuando encontrás al guerrero en cuestión con el que te toca enfrentarte, ahí demostrás qué tanto aprendiste las técnicas que te van dando en el transcurso de tu búsqueda por las armas. O sea, el programa es realmente muy entretenido. ¿En qué canal lo dan ese? Fíjate que ya me dejaste picado. Sí. Ya te voy a decir cómo se llama. Que no me acuerdo si es... Reality TV o el logo TV. Amarillo. Exactamente. Reality TV. Sí, Reality TV, en ese, donde dan el programa de Los Infieles. ¿La pizza? Sí, en el mío. ¿Tu favorito? Más o menos. ¡Señorito! Pero es muy bueno, realmente es muy bueno. Y si en este juego no está confirmado, viniera ese capítulo de la CIA contra la KGB, ese fue sumamente ilustrativo. Ahí te das cuenta de las armas que utilizaban cada uno de los agentes de cada una de las agencias de inteligencia. ¿Y quién ganó? Obviamente, un programa gringo ganó la CIA. Yo no me la tragué. Sí. No, me la tragué. Nunca, sí. Nunca. Yo no me la tragué porque a medida que avanzando el programa, ellos te decían de que la CIA era más como de inteligencia. La KGB eran asesinos. Sí. O sea, andaban el famoso puñal en el zapato. Ajá. O sea, entonces como que si aquellos eran más... Que ganen los otros. Que ganen los otros, exactamente. Aparte, ellos mismos dijeron que las técnicas de pelea de cuerpo a cuerpo de la KGB eran superiores a lo de la CIA. La CIA era más de francotirador, de a lo misión imposible. Estrategia. La KGB era guau, a desarmarte en el camino, entonces. ¿Sabes qué me recuerda ese juego que vos decís, de que estás hablando? Pues viste un episodio de Celebrity Deathmatch, cuando tienen una máquina del tiempo y ponen a pelear a Hitler, creo que era contra Gandhi. Ajá, sí. Y que Gandhi se había mezclado algo y tenía la mentalidad de Gengis Khan. Algo más así o menos por ahí. Las cosas. Pero fíjate que lo interesante de esto es que te das cuenta que culturalmente, a nivel mundial, siempre hay personas que practican los lineamientos de batalla de guerreros que ni tan siquiera el nombre sabemos. Entonces, sí, te asombra que realmente haya personas que sigan practicando con armas que ni tan siquiera la forma reconocemos ni nada, pero que hasta el día de hoy sean expertos en eso. Porque para cada uno de los combates encuentran 2 expertos, por cada uno de los bandos. Entonces, eso realmente es bien interesante, porque quiere decir que hay una cultura de guerreros en el mundo, la cual uno no ni cuenta se da. Ni cuenta se da, cierto. Ni cuenta se da, sí. Entonces, realmente el juego es bien ilustrativo. Si es como la serie, va a ser súper entretenido. Solo sale para Xbox. No está confirmado si va a ser... Sí, qué fregada. Bueno, por lo menos no se pueden quejar. Hoy solo has hablado de Xbox, Banner. Claro, así no que raro. Hoy ando buena gente. Pero ya dije que el Disneyland Adventures, se me traba la lengua, pueden disfrutarlo hasta que el Xbox se le queme. Entonces, siempre... Buenas dos semanas. Entonces, el de pelea solo sale para Xbox. Solo sale para ¿cuándo? Xbox. Sale a finales de diciembre, más o menos. No hay fecha confirmada, pero se anuncia como para el 19 o 20 de diciembre, por ahí más o menos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, exactamente. Ahí me lo cuentan entonces mis amigos de Xbox. Vamos a música y regresamos a la consola. 96.7 San Pedro Sula. No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Que ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo. Que me adoras, se te nota que en tus labios No vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Ya no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obligarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola, 8 de la mañana con 5 minutos. Marque ya, por favor, el 2231-1700, porque tenemos premios cortesía de Tecno Mundo. Y si está ocupado, solo aguante, se sigan marcando. Sí, tranquilo, hombre, sí, para todos. ¿Cuáles son los juegos, señor Banner, o los premios? El primero es una estación doble de carga para controles de Wii, más dos baterías recargables. Y el segundo es un cable de video para PSP, tanto para el modelo 2000 como para el modelo 3000. Y un cable, un adaptador USB de Sony, de 3 metros. Ya saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. No vean otro lugar. En Tecnomundo se lo reparan sin ningún problema. Eso queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Paduría. Teléfono 2238-7426. Si alguien puede rescatar un control desecho, es porque sí hay que confiar en ellos. Y se lo rescató a César. Ah, oh, sí. Me lo dejaron como nuevo, mi por control. Por andar quebrando las cosas, enojado, ¿eh? Pero es que eso fue un station que vos compras por 160 lempiras, no, man. No, disculpame, era Sony original, disculpame. Era Sony. No, era original, porque crees que lo mandé a reparar. Hay como testigos, corona, como desarmaron, sí, y lo hicieron más poderoso, sí, más rápido. No, me bigger, faster, stronger. Me lo pimpió el control. Olvídate, tenía lucitas y todo. Blin, blin, te le puso. Sí, todo. Ahí en Tecnomundo. Es el control de los 6 millones de dólares. Bueno, ahora ya hablamos de los juegos y viene una sección que a mí me gusta muchísimo, que es de destrucción y muerte, ¿no? Sí, bueno, lo que le gusta a Banner, pero es esta lista de los 5 juegos más de algo. Y en esta ocasión, entre los 5 juegos más violentos, según una asociación, según de padres, un grupo de orientación parental estadounidense que se llama Family Media Guide. Ajá. Que son de Jack Thompson. Son los de Jack Thompson, de casualidad. Creo que sí. Ellos no solamente seleccionan los videojuegos más violentos según el índice de rating, como tanto las películas, programas de televisión y los videojuegos tienen un rating, lo hacen a través de eso, sino también las películas, las series de televisión, los cómics, etcétera, etcétera. Cualquier medio de entretención, ellos están con el ojo puesto para ver que no dañe la mente. Una comisión de censura, algo así. Exactamente, formada por padres de familia, que han de ser, no creo que sean mormones, los mormones son más tranquilos. Solo se metieron con... Saludos a la comunidad mormona en ese país. Sí. Solo se metieron con Optimus Prime, pero sí, se metieron con Optimus Prime. Hasta llegaron conmigo. Retiro mi saludo. No, mentira. No saben ustedes historia. No. Contala rapidita. Ok, en la última temporada de los Transformers, recuerden que la iglesia mormona en Estados Unidos es sumamente poderosa. Sí. Son los dueños de Utah, básicamente, del estado de Utah. Sí. Entonces, cuando Optimus Prime resucitó en la tercera temporada de los Transformers, ellos pusieron la voz en el cielo porque solo Jesucristo puede resucitar y Optimus Prime no es Jesucristo, y cancelaron la serie de los Transformers. Pero es un robot. Bueno, cancelaron Inhumanoids, cancelaron Visionaries, no me acuerdo qué otro se fue en la colada. Pucha. Pero esas tres series se fueron en la colada de ese milagro que nos volaron Narnia. Bueno, no, porque C.S. Lewis era católico, igual que J.R.R. Tolkien. Pues sí, pero Optimus Prime es una alegoría a Jesucristo. Claro, murió pero... y en la tercera temporada resucitó. Sí. Ay, es diferente, si para allá no van a cortar. Bueno, el último programa de la consola, grábelo, por favor. No sí, sabía pero, esa historia. Sí, esas fueron las tres series que la iglesia mormona... Malditos. Sí. Lo dijo él. Yo no sí, he dicho ninguna palabra respetuosa. Está grabado. El podcast quedará. Bueno, entremos mejor con los cinco juegos más violentos. Dale. Entonces, en este programa haremos lo que estas personas consideran que son violentos en cuanto, en palabras de ellos mismos, según el rango de violencia, sexo y obscenidades que contengan, en niveles que van desde gráfico a inexistente. O sea, desde lo que no está hasta lo que está plasmado en su plenitud. Entonces, esta vez lo haremos en base a ellos y luego lo haremos en base a nuestra experiencia particular. Creo que en ciertos juegos vamos a coincidir, en otros creo que han sido un poco... ¿Exagerados? Un poco exagerados. Creo que como entre dos o tres sí han sido un poco exagerados. Entonces, vamos a iniciar con el número 5, que esta es la lista más reciente que ellos tienen. Ajá. Entonces, van a salir en algunos, las últimas versiones que fueron, y en el número 5 ellos tienen a Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4. No estamos de acuerdo, ahí estamos. No hay discusión. Sí. O sea, realmente no hay discusión porque, como hemos dicho muchas veces, toda la franquicia de Grand Theft Auto es una perfecta escuela para el criminal, en el cual te enseñan cómo robar, cómo vender drogas, cómo asesinar prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera, sin que tengas ningún tipo de ¿cómo se llama?, de consecuencia para tu vida. O sea, lo haces todo dentro de un juego. Entonces, exactamente, te permite ir escalando en escalas criminales. Está bien si tenés más de 30 años y no has llegado virgen a esa edad. O sea, ahí está bien. Pero si son una persona que pasa encerrada en su casa solo pensando en eso, independientemente de cuál sea la edad, a veces hay ciertas cosas que pueden ser un poco nocivas, pero en general es básicamente es un pero juego. Aquí tienen unos detalles del juego que yo no estoy de acuerdo con ellos. No, claro, es que recordá que son padres de familia. Ellos dicen que el jugador es un joven que trabaja para pandillas a fin de obtener respeto. Eso es cierto. Sus misiones incluyen asesinatos, robos y destrucción a todos los niveles imaginables. Vamos bien. El jugador recupera su salud visitando prostitutas para luego recuperar su dinero golpeándolas hasta matarlas. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es verdad, man. No. En el 4 no. ¿Nunca contrataste los servicios en el 4? No, sí, pero esa no la matabas. ¿Por qué no querés? Solo se bajan del carro, la golpeas y le robas el piso y todo eso del carro. Si no lo haces... ¡Qué violento! Si no lo haces... exactamente así. Pero así. No recuperas tu energía así. No, tu energía no la recuperas. Es que lo que dicen ellos no, ahí están equivocados. Porque eso es lo que yo voy a llegar. Tu energía no la recuperas. Recuperas pisto. Pero el pisto sí se puede recuperar. Exactamente. El 4. Grand Theft Auto 4 y en la posición número 5 los juegos más violentos. En la posición número 5, extrañamente, en este conteo hay dos juegos de Rockstar Games. Este es el... Mejor el no primer. Sería extrañamente. Sí, pero el otro ha sido un poco más complicado porque inclusive les dio problemas legales, pero ese estaba un poco más adelante. En el puesto número 4, esta gente coloca tu juego favorito. Dios de la Guerra. El Dios de la Guerra 3. Y yo, FIFA. El Dios de la Guerra 3, porque dicen que es un juego de aventura disfrazado. Que te permite, es un juego de aventuras, es un juego violento disfrazado de juego de aventuras que te permite hacer asesinatos realmente macabros, o sea, expresiones de violencia realmente asquerosas, sangre, destrucción y muerte, etcétera, etcétera, aparte de un alto contenido sexual dentro del juego. Esas son palabras textuales. Ok, yo sí es violento, no lo voy a negar. Pero, o sea, estás matando minotauros, centauros, matando arpías. A los humanos los matan antes de que vos llegues. No, los podés matar a los humanos si vos querés. Si vos, yo se los dejo corriendo, pues. Ay, viene Kratos y los dejo corriendo. Porque me siento raro matando gente, la verdad. Yo mato a los arpías, cosas así. Ahora, alto contenido sexual. Solo hay tres en todo el juego. En los tres juegos hay uno por juego. Hay uno por juego. Es lo único. De ahí sí, de repente mirás los senos de una mujer, pero en aquel tiempo no andaban brasier, pues, entonces... Sí. Pero... Aparte que es algo más artístico que... Sí, pero no creo... Pero es sí, como que ellos... haciéndole así, ¡ay! Sí. Para ellos el Dios de la Guerra es un juego sumamente violento y poco recomendable para la mente de cualquier ser humano, independientemente de la edad que sea. Hay sangre, va. O sea, el Dios de la Guerra es M. Sí, correcto. Pero realmente creo que entre el Dios de la Guerra y Grand Theft Auto, creo que es un poco más fuerte Grand Theft Auto. Sí, también. Sí. Porque es mucho más realista. Exactamente, porque no es lo mismo ir deambulando. Sí, deambulando por la calle de una ciudad, independientemente de cuál sea, haciendo cosas que sabes que pueden pasar, que andar matando dioses griegos. Pues. Y en Esparta, correcto. Sí. Exactamente. Estamos de acuerdo, Sí. Entonces, ese sería en la posición número 4. ¿Continuamos o...? Vamos con la 3, si querés. Ok, la posición número 3, ellos lo hicieron en base a la última entrega de este juego, pero, o sea, realmente lo enmarcaron todo, todo, desde que salió el primero, que es Mortal Kombat. Ah, ese ahí. O sea, realmente... he sentido una cruz desde que yo tenía como 10 años, que la vine cargando hasta... Sí. Exactamente, recordá que fue básicamente, si no el primero, uno de los primeros juegos donde apareció sangre por primera vez. Entonces, aparte que los fatalities siempre fueron una parte importante del juego, fue como el sello de la franquicia, el que pudiera sacar los mejores fatalities o el fatality más rápido. Y realmente un fatality es una muerte realmente gráfica, pues, y realmente brutal y realmente sádica. Eso lo digo yo porque estoy parafraseando a la gente de esta organización, pero realmente, o sea, Mortal Kombat, para lo que hemos visto ahora, o sea, es Mortal Kombat, hombre, ya déjenlo en paz. Y, no, pero tenés que darles el punto que rompió paradigmas del juego. Realmente, no, en aquel momento sí, en aquel momento, oíme... Lo más violento era Street Fighter. Exactamente, pero si no fuera por Mortal Kombat, creo que las consolas no estarían en el lugar que están ahora. No, eso es indiscutible. Exactamente. Pues miraba sangre en la pantalla y... Pero, oíme, el nivel que tenía Mortal Kombat, que para que lograra aparecer en las primeras consolas, tuvieron que programar dos juegos, el que venía con sangre y el que venía sin sangre. Exactamente, había uno que solo salía como agüita cuando te golpeaban y otra que te salían los chorretes de sangre, entonces... Esa era la cuestión de las primeras versiones de Mortal Kombat. Bueno, ahí tenemos entonces, vamos a seguir repasando esta lista de los 5 juegos más violentos. Vamos a música y regresamos a la consola. Black, I hit the sack, I've been too long, I'm glad to be back, yes I'm let loose, from the noose, that's kept me hanging about, truth, I keep looking at the sky, cause it's getting me high, forget the hearse, cause I never die, I've got 9 lives, cat's eyes, using every one of them, running wild, I'm back y'all, that's right I'm back, yeah, that's right. In the back of a Cadillac, number one with a bullet, I'm a power pack. Yes, I'm in a bang, I'm with a gang. They gotta catch me if they want me to hang, cause I'm back on the track, lead in the back. Nobody's gonna get me on another rap. So look at me now, just making my play. Don't try to push it up, just get out of my way. Yeah, get out of my way. Let them know. Carlos Santana, got knives on the ground. Can't sit here and say nobody help me turn. mad. Rather spoil you brat. I'm making all you cash, making all you mad. Giving all I have, still it take too much. Ungrateful stuff, it's just too bad. And I'm just too real, just too authentic. I'm just too raw, too rhythmic. Carlos on guitar, relentless. Makes me visualize the clubs when they spin this. So that's who I'ma ride with. In any conflict, that's not a threat, that's a promise. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos con la consola, 8 de la mañana, con 20 minutos. Siga marcando, por favor, el 2231-1700, porque hoy encontraremos dos ganadores, cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieren más información, llama al teléfono 2238-7426. Tecnomundo, ya saben, ahí sí les van a reparar las cosas de verdad. Excelente, entonces, continuando con el programa, Banner y Manuel, tenemos en esta lista de los juegos, de los cinco juegos más violentos, la posición número dos. La posición número dos es un juego de Capcom que salió para GameCube y para PlayStation 2 que se llama Killer 7, que es un, fue un concepto sumamente interesante, inclusive tuvo una miniserie de cómics que fue publicada por Devil's Due, que es una compañía independiente de Paquines, en el cual vos eras un asesino en serie que estaba confinado, de 60 años, confinado a una silla de ruedas, que tenía la habilidad de manifestar siete personalidades y siete habilidades de matar de siete asesinos en serie. Oye. Para cumplir tus misiones. Y estabas confinado en una silla de ruedas, pero podías... tenías la habilidad de hacer eso. En las palabras de esta organización de padres, de familia, de saber qué religión, de Estados Unidos, el jugador toma el control de siete asesinos que deben combinar sus habilidades para derrotar a una banda de monstruosos terroristas suicidas. El juego eventualmente escala hasta un conflicto global entre los Estados Unidos y Japón. El jugador recolecta la sangre de sus víctimas para curarse a sí mismo, mientras debe cortarse las muñecas para rociar sangre y hallar pasajes ocultos. Oíme. No, eso sí. Está un poco brutal. Sí, está demasiado. Realmente. Y ese es el 2. Ese es Killer 7, no, es el número 2, sí. La posición número 2, realmente tuvo problemas con la censura. Al final no apareció para GameCube, solo apareció para PlayStation 2 con una... O sea que ese ahí nomás llegó, o sea que... Ahí nomás llegó, o sea, lo sacaron, y realmente si lo analizás el concepto está sumamente interesante, si tenés... Si tenés la madurez. La madurez para entenderlo. Correcto. No, pero eso de cortarte las venas para... O sea, ya eso ya... No, Constantín, ¿dónde lo dejas? Exactamente. Ah, voy a revivir una palomita. ¡Raja! Cortaba la vena y empezaba a tirar el chorro de sangre. Oh, no, sí. Salió en la película, ¿verdad? Exactamente. Sí. O sea, realmente, estas personas, si te das cuenta, no están tan alejadas de la realidad, porque sí, los juegos... De nuestra realidad. Sí, los juegos corresponden es que a... Yo no sé cuándo el mundo va a entender que los videojuegos son como el cine, o sea... Es un escaparate de la vida real. Correcto, y son cosas de que, por ejemplo, hay cine para adultos, para niños, para igual en los videojuegos. Y recuerden las proféticas palabras de Xander Cage, protagonizado por Vin Diesel en la primera película de Triple X, los videojuegos son la única educación que tenemos. ¡Profundo! ¡Qué grande, Banner! ¡Son grande! Muy bien. Pero muy ese bien. Juego... No me quiero imaginar el primero, fíjate. ¡Ja! El primero fue un juego que sí tuvo consecuencias en el mundo real, porque realmente Rockstar Games tuvo graves, graves problemas porque se le vinieron encima una cantidad industrial de demandas judiciales por las consecuencias que tuvo, por el reflejo que tuvo el juego en el mundo real. Y no es Grand Theft Auto. Me refiero a Manhunt 2. Manhunt... El bueno, sueño de cualquier carnicero. Exactamente. Manhunt, la primera, apareció para el PlayStation 2, creo, y para PC, ajá, si mal no me equivoco. Vos eras una persona que lo que hacía era matar gente. Ajá. Eso era todo. Tus misiones eran agarrar gente, y mientras más diversa fuera tu sistema de ejecución o fuera más... Variado. Más variado, más... ¿Cómo te lo digo? Original. La forma de matar a las personas, más rápido avanzabas en el juego. Y ganabas nuevas armas, nuevas habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el uno. Cuando Rockstar Games anuncia que va a sacar el 2, empiezan a tener problemas en Europa, empiezan a tener problemas en Estados Unidos, porque era un juego que trascendía del rating de los juegos normales. O sea, ya pasaba el M. Ya es AO. AO. Adults Only. Exactamente. Adults hay otra categoría, sí, aparte de M. Solamente para adultos. Es la, solo es como la, cinco, tres juegos han llegado ahí. Exactamente. La malévola categoría AO. Como queríamos hacer un programa de ese, ¿cuáles son los que tienen esa categoría AO? Sí, sí, lo podemos hacer, pero sería interesante. La mayoría son pornográficos. Ah, son pornográficos. Sí, no todos. Como aquel que hablamos la vez pasada, Catherine. ¿Cómo que Catherine, se llama? Catherine, exactamente. Ese es AO, entonces. Todavía no, profeta, que se lo pusieron como M. Porque no es tan gráfico. No, yo juraba que hasta M era lo más alto en categoría. Hasta M pueden jugar los niños de 17, 18. En Europa eso se le conoce como 18 más, para más de 18, el AO. Que es inclusive, creo que M, creo que hasta 17 años, si mal no me equivoco. Pero el AO ya es para, solamente para adultos. Y ahí sí son, te exigen la, tu identificación, que tengas que ser mayor. De ingresos y un montón de cosas. Serio. Que tengas que ser mayor de 21 años, etcétera, etcétera. La cuestión que lo que Rockstar Games hizo en Europa, ni modo, salió con clasificación para mayores de 18 años. Ajá. Pero en Estados Unidos le bajaron un poco. Le bajaron un poco el nivel para que apareciera M. Y lograron que apareciera M. Ajá. El problema es que la historia, vos sos tu personaje se despierta en un manicomio con la memoria fragmentada, después se da cuenta que tiene doble personalidad y que la otra personalidad es la que contratan para que vaya a cometer los asesinatos. La cuestión es que la censura que aplicaron ellos acá es que, por ejemplo, si vos matabas a una persona con una motosierra, en el 1 se miraba cuando ibas lastimando el cuerpo. O sea, miraba las capas deshacerse. Exactamente, se miraba la herida y todo lo demás. Aquí no. Esa fue la censura que ellos pusieron. Pero el juego era tan crudo, era tan violento y era mucho más sangriento que el otro, que lo tuvieron que sacar del mercado. Aparte, no sé si fue en Estados Unidos o en Europa, no estoy seguro realmente, si alguien nos pudiera corregir el dato, alguien mató a una persona en la vida real, inspirado, un cipote como de 17, 16 años, inspirado en Manhunt 2. Entonces, inmediatamente, miles de organizaciones, los padres del cipote en cuestión, las familiares del muerto, y todo el mundo empezó a demandar a Rockstar Games. Que yo siempre creí que ese iba a ser el fin de Rockstar Games. Porque sí fue crudo. Fue crudo, o sea, fue un escándalo a niveles que... ¿Qué año fue eso? En el 2006, 2007, si mal no me equivoco, por ahí. Bueno, si yo quedé marcado con el Manhunt 1, que vos tenés tu hacha. Vos puedes matar a alguien con un hacha. La persona que tenía el juego vino y empezó una piedra a pegarle a aquella hacha. Digo, ¿qué estás haciendo? Le estoy sacando el filo porque tengo más puntos. Si el hacha viene sin filo, porque tienes que ser más corto. Tienes que ser más corto, exactamente. No, sí, eso fue brutal. Sí, es que el problema de eso es que, de que, por ejemplo, ojalá que la gente haya tomado nota para... Si tiene un adolescente y le dice que le compre un juego de estos o le mira en la consola un juego de estos, para que se lo quite. Aquí hay ciertos lugares donde venden juegos de PlayStation 2 usados que puedes encontrar los dos Manhunt, como a 300 lempiras. Dios me guarde. Entonces, realmente aquí no hay control para eso. O sea, realmente aquí no hay control. Cualquier cipote. Aquí solo fue una llamarada de tusa. Sí, pero fíjate que es bien extraño, porque aquí sí se puede aplicar la frase de César, papos jodidos. Porque hay tatas que van con el cipote y por lo menos deberían de tener. Sí. Que lean o que se informen o que escuchen la consola o cualquier otra cosa. O sea, de que tienen que saber lo que le están comprando al hijo, pues. O sea, realmente por el avance tecnológico, el nivel de peligrosidad ha ido al lado del avance tecnológico. Entonces, yo creo que si un padre invierte en una consola, debe averiguar antes qué es lo que le está comprando al hijo. Correcto. Pues. Entonces, si le está comprando a un cipote un juego que le va a enseñar la manera más efectiva de descuartizar a un ser humano, creo que más bien comprarlo para vos, pues. O sea... Te sirve de trabajo. Te sirve de terapia. Bueno, la verdad es que yo no me imagino a alguien comprando ese tipo de juegos. O sea, ni yo que ya estoy ya un hombre. Fíjate que es bien interesante, adulto. Porque este juego, o sea, hay juegos violentos. O sea, Grand Theft Auto es uno de ellos. Pero Manhunt nunca ha sido un éxito en ventas. Manhunt. Pero es que más que obvio. No, pero fíjate que. Es algo de culto. Exactamente, es un juego de culto. O sea. Porque lo prohibieron y se volvió ya prohibido. Pero la gente no lo compra. O sea, yo conozco miles de personas que juegan y solo conozco como dos o tres que lo han jugado y no lo han terminado y tampoco han dicho, qué juego más increíble. Me voy a tatuar Manhunt en la espalda. O sea, no lo hacen. Porque hay algo. Exactamente. Hay algo en ese juego que vos decís, no. Que no está bien, ya choca. Exactamente. Es demasiado. ¿Vos lo has jugado? No, yo nunca lo he jugado, pero sí tengo miles de referencias. He visto gente jugándolo. Con solo ver la caja te das cuenta que no es tan recomendable para la raza humana, pero sí lo he visto jugando. Pero sí, ese es un juego... ¿Vos lo comprarías? Fíjate que... Vos que sos, tenés una moral bien baja, o sea... ¡No! O sea, vos ¡gracias, César! ¡Gracias, César! O sea, ¡gracias! Esas cosas se piensan, pero no se dicen. ¡Gracias, César! No, porque, o sea, voy a jugar los peores juegos que yo he podido conocer, de los más raros. Más o menos. Es que mira, es que este juego es del género survival horror, ajá, que es igual de House of Dead, ciertas pantallas de ciertos Resident Evil. Entonces es estar matando gente, saliendo vivo de situaciones realmente riesgosas, y esos juegos después de un rato se vuelven monótonos. Entonces es como... ¿No te llama la atención? A mí en lo personal nunca me llamó la atención, y he tenido la posibilidad de jugarlo, pero nunca, no. O sea, a pesar de que tengo la moral baja, como vos decís, no me llama la atención. Pero, ya lo inhibiste. No, vaya. En lo absoluto. Tanner, pues es que estamos hablando moral baja en videojuegos. Exactamente, yo sé que hiciste la aclaración. Bueno, aclaro. Bueno, yo creo que hacemos el sorteo, ¿no vamos a música? No, vamos a hacemos el sorteo. A ver. Bueno. Mano Santa, porque ahora ya se puede tener Mano Santa. Mano Santa, Manhunt. Vos tenés el listado, ¿verdad? Ahí está el listado. Okay. Así como tener los como, premios. Uno y dos. Así sería el primero. Cuando lo saques, este sería. Dale. Ay, número 22. Número 22 es 22. Para Rodolfo Ochoa. No confundir con Rodolfo Velázquez. No, nada que ver. Ochoa. 22, sí. Él se lleva la estación doble de carga para los controles de Wii más dos baterías recargables. Sí. Buen combo ese. Sí, dale, el segundo. Número 35. Jorge Ortiz. No. Jorge Ortiz también es el ganador, así que ya saben, Rodolfo Ochoa, el primer, igual ya lo vamos a postear en el Facebook de la consola y en el de la radio, y Jorge Ortiz son los ganadores, cortesía de la consola. Y les recuerdo que tienen que ir a Tecnomundo a traerlo, no vengan acá a traerlo, por favor, ¿verdad? Aclaramos. Confiscado, si lo deben a traer aquí. Así es. Bueno, muchísimas felicidades, caballeros, nos vamos. Bueno, se van ustedes, bueno, yo me quedo. Sí. Muchas gracias de nuevo por permitirnos, siempre me trago al final, no sé por qué, estar un martes más hablando de lo que más nos gusta, que es rigear. Y como Manuel siempre dice, sigan escuchando el podcast, siganlo bajando, tanto el de Peliculeando como el de nosotros, para que esto vaya creciendo aún más. Vienen sorpresas. Uy. De las buenas, tranquilo. Ah, ok. Bueno. Cuídense. Ignition. Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides ya pasó. Observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir. desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor. La soledad es un lugar tan vacío, siente. El próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo. 92.3 de Musicalpa, 96.7 San Pedro Sula, 93.3 La Ceiba. Rock and Pop, tan única.